oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basté del barrio de Mataderos. Nuestro querido operador, como siempre, que se ha cortado la peluca de Milei, por suerte, gracias a todos los santos y a los que no creen también. Nuestro querido operador Nacho Álvarez González. Te dura bien el peinadito, ¿eh? Así tipo casco te queda ahora, ¿eh? Oye, a más de uno le hubiera hecho falta un casco de esos, me parece, por las cosas que me parece que anduvieron pasando. Bien, estamos siempre a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos por la retaguardia los martes y los sábados al mediodía. Y Luis, ¿tenés algún otro datito para pasarnos en dónde nos pueden escuchar? Sí, en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, nos retransmite los martes a las 20 horas. Por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Radio Nehuen es radionehuen.com.ar, los martes a las 19. Y una nueva radio que ya la semana pasada empezó a retransmitirnos, nuestros amigos de Radio Nauta en La Plata, por FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los miércoles a las 17 horas. Muy bien. Bueno, entramos en el mes de abril. Perdón, Radio Nauta, viernes a las 17 horas, me confundí. Viernes a las 17 horas, Radio Nauta. Muy bien. Así es. Quedó dicho. Empezamos el mes de abril con un fin de semana en donde recordamos a los caídos en Malvinas, a los que volvieron, a las familias, a, bueno, todos los que tenemos cierta edad y algo recordamos. Pero también, yo no me acordaba, sinceramente, si no lo veo en un aviso que siempre yo sigo mucho a nuestro amigo José Olivo, que ustedes ya saben que muchas veces ha estado con nosotros, vecinos de Saavedra, luchando por distintas cuestiones que hacen al barrio, que no necesariamente tenés que ser de Platense, Luis, o sea, podés ser de otro cuadro, igual te vamos a querer, en Saavedra. De paso, ayer Platense ganó, digo, sí. digo de paso porque nuestros amigos de Platense estamos contentos, esperamos, no sé, hubo un hincha en la cancha, es la primera vez que veo un operativo así tan solidario y todos corriéndose, bueno, nada, cuestiones de salud, que le habrán ocurrido algún hincha, y que lo fueron sacando. No sé si vos lo llegaste a ver eso, Luis. No, vi un rato el partido, pero no vi eso. Muy bien, así me gusta. Y por el otro lado, ¿cómo le fue a San Lorenzo? Empató 0-0 con Independiente el sábado. Bueno, bien, muy bien, entonces. No, tenía que haber ganado. Bueno, todo no se puede en esta vida. ¿Qué va a ser? Y también, hablando entonces de José, recordar, yo no me había dado cuenta, ¿no? Cómo pasa el tiempo, estas cosas increíbles. 10 años de esa inundación terrible que sufriéramos en muchas partes, pero especialmente en Saavedra, en donde hubo vecinos que fallecieron y un desastre nunca visto, y que los vecinos se acordaron justamente de recordar, ¿no? De pensar, de que esto había pasado y que nadie sabe con certeza si esto no puede volver a pasar, ¿no? Porque son estas cosas que ocurren. Así que nada, hoy vamos a hablar, no está José porque José está ocupado, y nos dejó a otro de sus amigos, vecinos de Saavedra también, así que en un ratito vamos a hablar con Ricardo Moretti. Y vos, Luis, contame, ¿qué tenés para...? Tenías una entrevista también, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que él es abogado y es, bueno, el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque el jueves pasado sucedió algo bastante increíble, ¿no? En la sesión de la legislatura se tenía que tratar un proyecto que se había presentado de iniciativa popular, y por supuesto el PRO y sus bancas aliadas rechazaron algo que había sido propuesto por primera vez en la historia de la Ciudad de Buenos Aires por más de 53.000 vecinos que pedían una consulta popular por el tema de los terrenos en Costa Salguero y compañía. Pero ya después, en la segunda media hora, Jonathan nos va a explicar bien qué era lo que se pedía y qué fue lo que pasó. Bien, entonces, Luis, si te parece, vamos a hacer un pequeño cortecito, la pauta, lo que corresponde, y vamos a ir entonces con la entrevista de Ricardo, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y mientras esperamos si nuestro compañero, nuestro amigo Ricardo Moretti puede conectarse, tenemos algunas cosas para comentar, ¿no, Luis? No, justamente a raíz de lo que vamos a charlar con Moretti, también quiero recordar que hace 10 años, pero en La Plata también sufrieron esa inundación donde se calcula que murieron 86 personas. Fue un temporal donde cayeron casi 400 milímetros sobre la ciudad en pocas horas. Y además otros 16 muertos, donde nunca se pudo tener claro la vinculación con las inundaciones. Pero yo recuerdo eso, era Scioli, era gobernador, y quisieron ocultar con cifras que después se desmintió, por lo menos extraoficialmente, nunca el Estado provincial reconoció esas muertes, y ellos dijeron que habían sido nada más ni nada menos que 52 personas, ¿no? O sea que fue también algo bastante, bastante grave. Y bueno, también en La Plata lo recordaron en el día de ayer, ¿eh? Hubo también lugares donde participaron vecinos y demás, recordando ese hecho que, insisto, en muchos casos no está totalmente definido el tema de la cantidad de muertos y la cantidad de desastres que hizo, ¿no? Y en realidad esto también se explicó porque las redes de desagües pluviales no estaban en las condiciones de conducir todos esos excedentes de la tormenta. Y además la ciudad de La Plata está está emplazada en la cuenca de dos arroyos, y así que va a haber que pasados 10 años todavía no hay tampoco mención a esto. Vamos a ver qué nos comenta y cómo está la situación allí en Saavedra cuando podamos comunicarnos con Moretti, ¿no? Que también... Sí. Yo estuve el otro fin de semana por Saavedra y la verdad que estaba súper lleno de gente. La verdad que ese parque, esa plaza hermosa, que hay un poquito más de bares alrededor, que se han ido gestando, los puestos. La verdad que está muy lindo, muy, muy, muy lindo. Nada, supongo que ahora habrá toda una campaña y todo esto que ver, porque bueno, con todo esto del dengue, por más que digan que el dengue no está en los espacios así como una plaza, sino que está más bien en el pasillo de tu casa, en las macetas de la puerta... En fin, que tengas que cuidar ese área, esa parte. Nada, me parece que es un espacio verde muy disfrutable que tenemos acá en la zona de Saavedra. Y acá nos avisa nuestro operador que está comunicado telefónico, o estamos ya en comunicación con Ricardo Moretti. Hola Ricardo, buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Qué decís? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, me alegro un montón, los estaba escuchando. Y bueno, ojo que soy hincha de Platense, yo. ¡Epa! Ojo, dos ojo. Calamares juntos, Luisito. Sí, dos sí, calamares nada más. Pero escúchame, ahora en el estudio somos mayoría, me parece. Sí, bueno. Y si hay que votar algo, ganamos, Ricardo, ya está. Se agrandó por... Chacarita, digo, no, Platense. Chacarita no, Platense, che. Discúlpame, ¿viste? Y aparte, como decía Cristina, bueno. la solidaridad fue la que marcó ayer la noche de los médicos de Platense, ¿no? Que subieron primero que los de Banfield a salvar la vida de esta persona que se había descompensado. Ajá, mira. Y eso debe suceder bastante en la cancha, porque la gente está muy nerviosa, por ahí muy pasada de rosca, de vuelta. Y a veces se pasa, ¿viste? Estaban en un momento que estaban protestando los hinchas de Banfield, ¿viste? Así que pudo haber pasado. Claro, y sí. Bueno, pero bueno, hoy te convocamos a instancias de tu amigo José Olivo. Un amigazo de toda la vida. Sí, que nada, me recordaba, me hizo recordar a través de un estado de su WhatsApp, en que se cumplieron 10 años de la inundación de Saavedra. Sí. Ayer nos juntamos con, por suerte, con mucha gente y sobre todo de aquellos que arrancaron la primera obra, con lo cual también nos preguntábamos, nos decíamos lo mismo, ¿no? Ya pasaron 10 años, parecía increíble que haya pasado tanto tiempo y que mucho no ha cambiado, ¿no?, la situación. Eso es lo que te iba a preguntar. Los efectos de ese momento y los por qué, y hoy, a 10 años, ¿qué se modificó? Si se modificó algo, ¿no? Para impedirlo. Mira, lo importante de 10 años a esta parte ha sido que el barrio, en sus vecinos y vecinas... es un barrio que lucha por todo lo que le parece que puede hacer daño al vivir y al crecimiento del barrio. Con lo cual, estamos activos, hay una llama activa en cuanto a eso. Con respecto a cómo estaba la situación para recibir semejante lluvia en el 2013, y como está hoy, te puedo decir que estamos igual. O quizás, como no llovió desde hace 10 años, no volvió a llover de la misma manera y en tan poco tiempo como en esa noche, yo te podría decir que, salvo que se hizo un reservorio, para llamarlo de alguna manera, en el Parque Sarmiento, digamos, en un tramo del arroyo Medrano que viene desde la provincia y que inundó a Saavedra, se hizo un reservorio en el Parque Sarmiento. Reservorio es que se hizo una especie de pileta, digamos, donde había una cancha de fútbol. La cancha de fútbol, en vez de estar a la misma altura que estaba antes, se hizo la misma cancha de fútbol, pero un metro para abajo. O sea, es como que si el agua viene con todo por el Parque Sarmiento, que se llene esta este piletón artificial que se armó para, yo qué sé, que el agua no corra tan rápido y que vaya dejando el lugar de a poco. No podemos saber si tiene resultado eso porque no volvió a llover como aquella oportunidad. Sí, en varias oportunidades algo parecido, y que bueno, el agua no estaba al cuello, pero los vecinos se asustaron, ¿no? Claro. Y ahora están pidiendo y reclamando otro reservorio, ¿no? También ahí en el Parque Sarmiento. Exacto. Lo que pasa es que ese reservorio se reclamó desde la primera época en la cual nosotros salimos a la calle a protestar. Uh-huh. Y se armó toda esta movida de vecinos, esta asamblea de vecinos inundados de Saavedra. Pero bueno, el gobierno de la ciudad realmente tuvimos mucho tiempo para que nos convocara, para que pudiéramos comentarles, porque en realidad era tal la desinformación que tienen en sus secretarías con respecto al medio ambiente. En ese entonces estaba Diego Santilli, o sea, no sí. tenían la menor idea de lo que nos podíamos sentar a conversar. Nosotros, entre esas cosas, teníamos muchos técnicos en arquitectura, en ingeniería, que nos ayudaron a darle forma a cuáles podrían llegar a ser las soluciones para esto. Esas soluciones podían llegar a ser reparadoras, tener un par de reservorios ahí. Bueno, se hizo uno, el que posiblemente podía ser hoy segundo reservorio, se concesionó algo que es de los ciudadanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como es el Parque Sarmiento, se lo concesionó a un privado, a un club de rugby, al Belgrano Athletic, un club, aparte, un club millonario, ¿no? Encima. Sí. Con lo cual está ocupando un espacio que bien podría ser un reservorio. Así que bueno, hoy no alentamos muchas posibilidades. Lo que sí, hace 6 meses, 8 meses, también los vecinos y vecinas de Saavedra, en general todos, ya no la asamblea de inundados, pudimos frenar una obra totalmente absurda que había planteado el gobierno de la ciudad, que era hacer un arroyo artificial en el centro del Parque Saavedra, que iba a estar lleno de plantitas, iba a estar lleno de barquitos, capaz, góndolas, iban a sacar un montón de árboles, iban a cambiar el panorama de Saavedra, con el pretexto de que ahí el agua que venía inundando Saavedra, cuando llegaba al Parque Saavedra, desaparecía la inundación. Realmente un absurdo total. Por esa obra, el Banco Mundial le estaba dando 200 millones de dólares al gobierno de la ciudad para hacer eso. Con lo cual, en un hecho inédito, no volvió a pasar, nunca pasó, que el Banco Mundial recibiera a los vecinos ante un reclamo de este tipo y decidió no otorgarles el préstamo, con lo cual la obra quedó trunca. Sí, sí. Y eso sí, sigue eso. Igual, digamos, o sea, ya está. Ya está. Es decir, la obra esa no se va a hacer. El reservorio en el Parque Sarmiento puede llegar a ser una posibilidad, pero el gobierno de la ciudad está más preocupado por hacer cosas muy por arriba, digamos, canteros, por ejemplo, ahora en otra situación que los vecinos terminamos de alguna manera cansándonos ante tanta prepotencia y seguir haciendo lo que quieren sin pensar en las inundaciones y en lo que pasa. El Parque Saavedra no aguanta un metro cuadrado más de cemento, porque es la única posibilidad que tienen los vecinos de que por lo menos, si viene mucha agua, que escurra a través de la tierra del Parque Saavedra. Y bueno, hace menos de un mes hicieron una especie de un gimnasio bien utilizado por la gente, pero que tranquilamente, en lugar de hacerlo sobre cemento, se podía haber hecho sobre la tierra firme en la cual estaba hasta ese momento, y sin embargo decidieron cementizar un espacio de aproximadamente, no sé, 20 metros por otros 20 metros, calcularé, o sea, 500 metros cuadrados se le sacó al parque de escurrir para poner cemento, ¿viste? O sea, se hace todo sin pensar en que el pueblo de Saavedra se pueda volver a inundar, y la realidad es que, como les manifesté recién, como no se han hecho obras, tenemos que, de alguna manera, alertar a los vecinos que esto puede volver a pasar. Una última pregunta, porque ahí una de las cuestiones más graves que pasó en ese momento fue la construcción del Shopping Dot, ¿no? Que está al lado del barrio Mitre. Eso tampoco se modificó nada, el barrio Mitre sigue estando igual, no lo han no lo han urbanizado. No, a ver, lo del el shopping contribuyó porque cuando el jefe de gobierno, que era Mauricio Macri en ese momento, uh-huh, otorgó el permiso para que el lot se hiciera, eso incluía justamente hacer una salida del agua que podía juntar el shopping en sus terrazas, en todos sus lugares, para que escurriera hacia otro lugar que no fuera precisamente al barrio Mitre. Porque el barrio Mitre, no sé si ustedes lo ubican, pero está como en una tierra depreciada, está por debajo del nivel normal. Es sí, como si fuera una trampa mortal. Con lo cual, cualquier situación de agua que sobre va a parar al barrio Mitre. Bueno, y el DOT fue autorizado sin esa obra. Con lo cual, no solamente la inundación que traía el arroyo Medrano, que era terrible, por eso digo que el DOT incidió en una parte para que se inundara más el barrio Mitre, pero todo el barrio de Saavedra y demás se inunda por el arroyo Medrano que viene desde San Martín, ¿no? Y mucho claro, más allá también. El DOT, hoy por hoy, eso ha modificado algo, pero algunos dicen que no en la magnitud que se tenía que haber hecho la obra, ¿no? Bien, o sea que si vuelven a caer 156 milímetros, como fue hace 10 años, uh-huh, en esas dos horas, seguramente algo similar a lo que sucedió, que no solamente se llevó la vida de personas, que es lo más importante, sino que el desastre que hizo en las casas, en cada uno de los vecinos y vecinas, quienes los vemos, digamos, yo lo viví viviendo en Saavedra, pero en una zona que tuve la suerte, y viviendo en un primer piso, no me pasó, pero que fue terrible. La verdad que es terrible que después de 10 años estemos pensando que si vuelve a llover así, nos volvemos a inundar. Es vergonzoso. No, Cristina, digamos, hay algo que ha sido muy importante y que ha calado muy hondo en las esferas del gobierno de la ciudad, es el eslogan que los vecinos de Saavedra sacaron a raíz de esto, y es que, eslogan es una manera de decir, ¿no?, porque es una frase, Saavedra no duerme cuando llueve. Y te puedo garantizar que yo tengo muchos amigos, en particular, imagínate todo lo que es, después de lo que te dije, toda la gente del barrio Mitre, cuando llueve, la gente no duerme, porque realmente claro, empieza a sentir que puede llegar a volver a pasar eso, y reitero a cargar sobre un tema que es muy puntual, que el expresidente no puede decir no se inunda más tan livianamente, cuando la realidad, y él lo debe saber, es que, como bien vos decías recién, si vuelve a llover en la misma magnitud, no solamente se va a volver a inundar todo, vamos a tener la posibilidad de que más vidas se pierdan, como se perdieron 6, uh-huh, increíblemente, Pensemos que gente que se murió ahogada, ¿no? Que no podía salir de su domicilio, gente grande. Imagínate que le subió el agua en su propia casa y se murieron ahogados. Y además, la historia, ¿no? Acá perdieron seis vidas, que es importantísimo. Pero la historia de mucha gente en cuanto a fotografías, a títulos, a lo que se te ocurra, que forma parte de tu historia, se perdió, porque el agua se llevó todo, es impiedosa en ese sentido, y no te dio tiempo para levantar nada, ¿viste? Era salvarte que no te tapara el agua nada más. Sí, sí, lo sé. Tengo amigos que viven ahí cerca de Crisólogo Larralde y García del Río, así que lo sé bien. Y ni hablar, ¿viste? Lo que es esa zona era increíble. Nosotros, ¿viste? No tenemos más formas de cómo alertar a la gente de que, a ver, por lo menos, ojalá no pase nunca más, pero saber de que si llueve igual va a pasar. Entonces, no sé, si vos tenés tus fotografías, tu historia, tus cosas, subilas por lo menos un metro de tu casa, no los tengas ahí abajo. Sí, pero no se puede vivir así tampoco, no es justo. No, porque no tenemos ninguna respuesta, ¿viste? Uh-huh. Es así. Y en tantas cosas no tenemos respuesta en la ciudad de Buenos Aires. Y, ¿viste? Nosotros vivimos con este tema, lamentablemente, el ciudadano de Buenos Aires es muy particular. ¿Vos viste lo que han hecho en la Avenida Libertador con las bicisendas y con todo lo que han destacado? Sí. Dos manos de cada lado, han plantado árboles en el medio de la avenida. Es una cosa que no tiene nombre. Sí. Y sin embargo, a pesar de que les molesta a los que van con los autos, que son la Avenida Libertador, no es la gente que va por Soldati, ¿no? Y sin embargo, no pasa nada, ¿viste? Llega el momento de votar y privilegian más las situaciones de odio y de cosas que el razonamiento propiamente dicho, ¿no? Bien. Bueno, estamos charlando con Ricardo Moretti, vecino acá del barrio de Saavedra. Te agradecemos enormemente, Ricardo, este momento de reflexión, de recuerdo, de este hecho de hace 10 años, cuando el barrio de Saavedra, entre otros, sufrió 156 milímetros de agua en 2 horas, que se llevó no solo la vida de 6 personas, no solo la vida de 6 personas. Muchas gracias, Ricardo, y nos seguimos comunicando, ¿sí? Gracias a usted, Cristina, Luis, gracias, un abrazo para todos, ¿eh? Adiós, gracias. Chau. Algunos días de despedida me pueden, sé que me pueden, y la agonía que escondida sigue ahí, es parte de mí, de mí. Y cuando encuentro el silencio correcto, ese silencio perfecto, todo el amor de tantos años sigue en pie, a flor de piel. Un tema que no sé si te habrá gustado, Echarme a correr. Es una sesión entre Carolina de la Muela principal con la colaboración de Silvina Moreno. Muy lindo. Escúchalo si quieres en otra ocasión por YouTube o donde quieras. Echarme a correr. Muy lindo tema que, bueno, que quería compartir. Y Carolina de la Muela, que cuando yo la descubrí, la verdad, mucho no la conocía, y ahora de a poquito aparece en varios lugares, como que se está, como que está apareciendo, así que nada, le agradezco a mi querida Agus Pavoni, que ella también comparte conmigo toda esta música, ¿sí? La verdad que, hablando de lo que hablábamos con Roberto, yo recuerdo, no voy a decir quién, pero alguien muy cercano que perdió su bajo, que era como su vida. Y para quienes aman la música y tocan el bajo, la guitarra, perder tu instrumento musical fue, él vio cómo el agua se lo llevaba. Y también otra persona que vio o perdió, tenía, bueno, esas cosas que a veces hay familias que guardan las cenizas de otros, de familiares, y bueno, todo se lo llevó el agua, ¿no? Más allá de gente que tenía su trabajo, dependía de su casa para su trabajo, su auto, su taxi. Históricamente hay un garage, acá en García del Río y Moldes, creo que es exactamente, que bueno, que son varios pisos hacia abajo y que fue tremendo. Luis, salgamos de este recuerdo, de este mal recuerdo, pero estemos atentos, porque lo entiendo cuando dicen que cuando llueve en Saavedra nadie duerme, porque si bien yo estoy en un primer piso, llueve y me asusto. Es así. Bueno, y vamos a seguir con algún tema de la ciudad. Había comentado, ¿no?, al inicio del programa lo que había pasado en la sesión de la legislatura del jueves pasado. Hubo un proyecto de ley que surgió por una iniciativa popular de más de 53.000 firmas para tratar un tema que es recurrente en la ciudad de Buenos Aires, que se le viene exigiendo al gobierno Rodríguez Larreta y que sigue haciendo oídos sordos, pero estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, abogado, él es integrante y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que nos explique de qué se trataba esta iniciativa popular y qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis y Cristina, te saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Muy por bien. La invitación. No, por favor. Contanos, ¿cómo fue esto de la iniciativa popular? ¿Qué significa la iniciativa popular, además, no? Sí. Para poner un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que se debatió en la legislatura la semana pasada? Hace un par de años el gobierno inició un plan de instalar emprendimientos inmobiliarios en la costanera de la ciudad. Uh-huh. Y de hacer polos gastronómicos y boliches bailables. Así empezamos a discutir, por ejemplo, en el sector más norte de la costanera, lo que era el Distrito Joven, que es este polo bailable y de restaurantes. Luego el gobierno avanzó con vender Costa Salguero para emprendimientos inmobiliarios. Y finalmente, luego avanzó o discutió el tema de autorizar un nuevo puerto madero en la costanera sur, junto con la empresa IRSA, al que denominó Costa Urbana. Frente a esta situación, la ciudadanía, que ya había discutido las cuestiones del destino de la costanera en la década del 90, había logrado que la Constitución estableciera que la totalidad de la costanera debería ser un gran parque público, un espacio 100% de acceso gratuito y restricto y de uso común. Empezó a organizarse porque obviamente luego de 30 años el gobierno había decidido desoír la Constitución y la expectativa de que teníamos todo de que una vez que vencieran las concesiones de las costaneras que fueron privatizadas en los 90, íbamos a hacer uso de la costanera y que la ciudad iba a recuperar la mirada del río, del horizonte. Esto no sucedió. A raíz de eso se empezaron a presentar acciones judiciales para frenar este emprendimiento inmobiliario. Se tuvo éxito en el caso de Costa Salguero. Hasta ahora hay una acción judicial que ya tuvo dos sentencias a favor, que está frenando el emprendimiento inmobiliario, que está frenando que se venda parte de una costanera. Y a la vez, la ciudadanía se organizó para avanzar en una iniciativa para derogar directamente las leyes de venta y de autorización de los emprendimientos en Costa Salguero. No ya para frenar la justicia, sino derogar directamente esas leyes. Y así utilizó la herramienta de la iniciativa popular. La iniciativa popular es un proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley que si tiene cierta cantidad de apoyo a través de firmas, la legislatura tiene la obligación de tratarlo en un plazo de 12 meses. No es un proyecto cualquiera, como veremos, ¿no? No es un proyecto que presenta un legislador, sino que la legislatura tiene la obligación de tratarlo. Eso lo garantiza que lo trate aprobándolo. Tiene la obligación de ponerlo en el recinto y que sea debatido por los 60 legisladores, ya sea aprobándolo o rechazándolo. La legislatura, la iniciativa popular se comenzó a hacer en el 2021, a juntar las firmas. En el 2022 logró la cantidad de firmas necesarias, fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia. La iniciativa popular era justamente derogar las leyes que habían autorizado la venta de Costa Salguero y pedir que Costa Salguero de Punta Carrasco, un predio entre los 2 y 32 hectáreas, sea destinado a un parque público en su totalidad. En el 2022, en mayo, finalizó el trámite de la iniciativa popular y se presentó el proyecto, ¿no? Ya como iniciativa popular. Casi pasaron 11 meses y el gobierno decidió, obviamente porque se le vencían los plazos, decidió tratar la iniciativa, cumplir con la obligación que establecía la Constitución de un tratamiento en 12 meses. Y también para que el tratamiento no sea muy cercano a las elecciones, ¿no? Por el costo político, porque obviamente, ¿qué pasó el jueves pasado? El oficialismo con los bloques, con algunos bloques que son opositores, como Alianza Urbana, pero terminaron votando junto con el oficialismo, decidieron rechazar esta iniciativa popular. El jueves pasado fue un momento histórico por dos motivos, ¿no? Fue la primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires que se trató una iniciativa popular. Y también el segundo momento histórico es la legislatura decidió desoír la voluntad de la ciudadanía, ¿no? La iniciativa popular fue como el máximo ejercicio de la democracia participativa en estos últimos 25 años de la ciudad de Buenos Aires desde la aprobación de su constitución. En ese máximo hito de la democracia participativa, los legisladores que votaban en contra, 37 legisladores, decidieron mejor evaluar los intereses de las corporaciones inmobiliarias que la voluntad de la ciudadanía que está pidiendo un parque público en una zona que luego de la isla de los efectos de la ola de calor que tuvo la ciudad de Buenos Aires, recordemos que venimos de un verano que fue el más cálido de la historia de la ciudad, en un verano que tuvo la mayor cantidad de olas de calor también de la historia de la ciudad. Y también que sabemos que es muy perjudicial construir torres en la costanera, porque los vientos, las corrientes de aire que ingresan del río de la Plata ayudan a refrescar la ciudad y ayudan a llevarse la contaminación de la ciudad. Y nosotros estamos creando, o mejor dicho, el gobierno está impulsando una muralla de torres en la costanera, expandiendo, o la intención de expandir Puerto Madero hacia el norte y hacia el sur. Entonces, en ese contexto, resulta como increíble, asombroso, que la legislatura haya decidido no apoyar la voluntad de que esto sea destinado a parques públicos, ¿no? Claro. Y que hayan decidido seguir impulsando con emprendimiento inmobiliario que ni siquiera viene a solucionar problemas habitacionales. No. Ahora, es que están diciendo queremos construir viviendas sociales y no tenemos dónde construirlas. Sí. ¿No? Ahora, Jonathan, ¿están construyendo? No, estamos hablando con Jonathan Valdivieso, el abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Yo te pregunto, en esos terrenos, ¿ya Larreta tenía como acordado con alguna empresa, con IRSA, creo, ya darle o vender esos terrenos? ¿O todavía, vamos a decir, legalmente siguen siendo públicos? Claro, estos terrenos todavía, si bien uno puede avizorar cuáles son las empresas que se van a quedar con esos predios, en los papeles, legalmente los terrenos siguen siendo de la ciudad porque la venta está suspendida por la justicia. Ajá. Lo que nos alarma es que hace unas semanas el gobierno logró destrabar el emprendimiento inmobiliario de Costa Urbana en la justicia, que también estaba frenado. Sí. Ahora logra destrabar la iniciativa popular y esperemos que no avancen con la justicia con respecto a Costa Salguero en las próximas semanas. Sí, sí. Y bueno, habrá que seguir en la movida reclamando, denunciando y nada, esperar qué es lo que dice definitivamente la justicia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir nuevamente a la justicia porque este proyecto, antes de su desestimiento o su rechazo por la legislatura, tendrían que haber convocado una audiencia pública obligatoria. Claro. La Constitución, en el artículo 63, establece que todo proyecto de ley que aborde la planificación de la ciudad debe convocarse a una audiencia pública obligatoria previamente. Y en este caso no se convocó a ninguna reunión de participación, ni siquiera, ¿no? No una audiencia pública, ni siquiera una reunión para escuchar a la ciudadanía de las comisiones. Así que vamos a ir a la justicia porque no se respetó el procedimiento que establece la Constitución y que recordemos que la democracia participativa ambiental ya tiene jerarquía internacional por aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Argentina, que es el acuerdo regional que regula la democracia participativa ambiental como un derecho humano. Seguro. Bueno, un poco era esto lo que queríamos que nos comentaras, qué había pasado, y además para que los oyentes, las oyentas, sepan esto, que evidentemente no salió en ningún lado, prácticamente en ningún medio grande, lo que es la iniciativa popular, que se trató una iniciativa popular, que hubo 53.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que apoyaron esto, y que nuevamente la legislatura, de la mano de Rodríguez Larreta y de sus secuaces, amigos de los distintos bloques, le dieron la espalda. Así que bueno, esperemos que vaya cambiando esto, ¿no? Es raro en este momento donde ya hay un periodo preelectoral y ver qué va a hacer Larreta, ¿no? Yo creo que está buscando, tienen que destrabar estos negocios porque los negocios y las empresas que se favorecen con la privatización de lo público son las que principalmente bancan, ¿no?, electoralmente la campaña de Rodríguez Larreta. Uh-huh. Así que todos estos negocios inmobiliarios ni siquiera es una visión de ciudad, es la metodología que encontraron para hacer caja política. Seguro. Bueno, Jonathan, te agradecemos la comunicación y bueno, siempre nos mantenemos en contacto con estos temas de la Ciudad de Buenos Aires, porque mientras haya Rodríguez Larreta vamos a tener notas para comentar. Gracias, buenas noches. Gracias por el espacio. Buenas noches. Chau, chau. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show. So bad. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, escuchamos a Lady Gaga. Cada tanto me gusta poner, me parece una mujer con una voz increíble, una personalidad increíble. En este caso el tema se llama Hold My Hand, que es Sostiene Mi Mano, que bueno, creo que en tantos momentos muchos necesitamos a alguien que nos sostenga la mano, que nos acompañe, bueno, por distintas razones. Y, esto, y esta también, esta canción también tiene que ver con Top Gun, con esta remake del Top Gun que hemos visto alguna vez. El avioncito, ahí. Bueno. Pero nada, fundamentalmente admiro a estas, a muchas mujeres que uno va conociendo, más cercanas, más lejanas, que ocupan espacios increíbles, que se ganan sus espacios a pesar de toda la lucha contra el patriarcado, el machirulismo y todo lo que ya sabemos, y que llegan igual. Que nada, desde algún lugar, desde muchos lugares, mejor dicho, las admiro profundamente. Bien, también hacía... ¿no? ¿Cómo? ¿Tenías algo para comentarme de...? Sí, de, también así admiro a mis compañeras enfermeras y a mis compañeros enfermeros que siguen sin ser reconocidos como profesionales de la salud y que en algún... Digamos, quienes trabajamos para el gobierno de la ciudad sabemos que en dos momentos del año nos pagan algo que se llama SAMO, S-A-M-O, y que tiene que ver como con un proporcional de lo que se factura en el hospital. Entonces, de acuerdo a la facturación de cada hospital, tenemos distintas sumas a cobrar. Algunos facturan más, otros menos, en fin. Cuando se decidió, cuando decidieron hacer el cambio de los centros de salud, que dependían de los hospitales, a que todos dependan de la de atención primaria, una de las cuestiones que se dijo era cómo se iba a repartir esto, porque a la gente que trabajaba en los centros de salud por ahí no les iba a convenir, en fin, les convenía más seguir perteneciendo o hacer el reparto con el hospital de cabecera. Una de las cosas que se firmó es que, sin ninguna duda, esto iba a ser así. O sea, que si por más que vos estuvieras en un CESAC que te correspondiera el hospital Pirovano, no ibas a cobrar desde atención primaria este SAMO, sino que lo ibas a cobrar desde teniendo en cuenta la base de tu hospital. Y bueno, como esto está sucediendo raudamente y hay tantas desprolijidades, nunca desprolijidades para arriba, generalmente desprolijidades para abajo, bueno, muchas compañeras, sobre todo enfermeras, enfermeros y administrativos, de algunos CESACs y algunos CEMAR, que son estos centros de salud intermedios entre el CESAC y el hospital, cobraron mal, o sea, no cobraron lo que les correspondía de acuerdo al hospital al cual pertenecen, sino que cobraron un número mucho más bajo que tiene que ver con el número que se cobra por nivel central. Bueno, obviamente esto, la gente se puso en alerta y hoy hicieron algunos movimientos, algunos acompañamientos, de actividades. Primero se dijo desde el gobierno que sí, que reconocieran el error y que el 15 iban a regularizar toda esta situación, con lo cual muchos dijeron, bueno, hasta el 15 no trabajamos y esperamos que nos pagues. Y entonces ahora dijeron que van a pagar el 6, o sea, el jueves santo. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Viene bendecida la plata. Sí, le echaron con el Domingo de Ramos, viste, tuvo el Papa, claro, que pudo dar la misa y demás, nada. Hacer bueno, el rezo. Antes de irnos, digamos que sigue el paro de una gran línea de colectivos, fundamentalmente de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde algunas líneas de capital también se plegaron por el hecho de esta madrugada donde asesinaron en un robo a un chofer, a un colectivero que venía manejando la línea 620, se estaba por jubilar, le faltaban 2 meses creo para jubilarse. y más allá de la historia con el Super Bernie que cobró para que tenga, porque bajó haciéndose el héroe, se creía que era Rambo, como siempre. Viste que salen los memes, hay una imagen de Macri que le está gritando, ¡subite al helicóptero, Bernie! Claro, bueno, pero lo más grave de todo es el problema que hay, y va a seguir existiendo, mientras las fuerzas de seguridad tengan la obligación de seguir portando su arma reglamentaria cuando están de franco o cuando no están cumpliendo su tarea específica. ¿Por qué? Porque cuando entran, fíjense quiénes viajan en colectivo, es característico, el policía de civil, que uno lo detecta y se da cuenta enseguida que es policía, se va siempre al fondo, en el último asiento atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando suben algún ladrón o algunos ladrones y empiezan a levantar a la gente sus cosas, reloj, celular y demás, antes de que lleguen a donde está el policía, este tiene que sacar el arma y disparar, porque si no saben que cuando llegan a él y ven que es policía, es boleta, lo fusilan, ¿sí? Ahora, si este policía no llevara el arma, no pasaría nada. Lo roban como a un pasajero más que entregue el celular y no se termina nada. Porque acá mataron a un chofer del colectivo, pero podía haber sido una masacre, porque empiezan el tiroteo entre ellos, y no es la primera vez que ha pasado en un colectivo arriba donde hay un policía, y se arma una balacera que mueren más de uno. Ahí el policía salió a tirarle a los ladrones cuando se estaban bajando. Podía haber sido también más muertes, porque el tipo tira al voleo. Entonces, el grave problema acá, que nadie lo quiere resolver, los medios no lo dicen, porque son parte de la misma, del mismo sistema y del mismo régimen, que es que el policía tiene que estar armado las 24 horas del día para que sean los Chocobar. Recuerden que Chocobar también estaba de civil y iba para su trabajo en la policía de la Ciudad de Buenos Aires y mató por la espalda a un ladrón. Si ese policía, cuando iba a cumplir su tarea, recién ahí tenía su arma, porque el arma tiene que ser sinónimo de uniforme. Si no tenés uniforme, no tenés que llevar arma. Eso está bien. ¿Y ese que le pegó al colectivero con...? No, eso es directamente un asesinato, porque fue a degollarlo con la... ni siquiera le tiró el escudo que llevan ellos, la policía, de frente, le pegó con el filo. Un escudazo impresionante. Pero le pegó con el filo al cuello, lo podía haber degollado. Sí, eso me pareció increíble. No. Eso, lisa y llanamente, tiene que ser un intento de asesinato que espero... Por supuesto no lo va a hacer Rodríguez Larreta, y menos Bursaco, el nuevo ministro de Seguridad, el que los vaya a sancionar. No lo escuché, ¿no?, a Bursaco, ahora voy a ver si estoy atento. No abrió la boca. Tuvo un tipo selectivo, como decimos. Bien, nos estamos yendo. Gracias, Julio. Vamos. Pardo, gracias a Nacho Álvarez González. Nos vamos a ir con un tema de Sauda, Ni Tiempo Ni Distancia, que hicieron desde su casa en la época en que estábamos todos algunos guardaditos, con Nahuel Penici. Gracias a todos. Chau. Y nos vemos el próximo lunes en Oído Mortales. Chau, chau. Chau, chau. Llueve en todo el ventanal y en el viento vuela abril. Nadie espera como yo, la tormenta sigue ahí, alejándonos. Vas a entrar riéndote, la mañana lo sabrás.